No era fácil ingresar a la emisora oficial. Modulación vocal, mesura, respeto. Dos voces inolvidables de esta radio sabían cuáles eran las virtudes necesarias. José Litvin. Además de una base cultural, para que todas las anteriores calidades luzcan sin grandilocuencia y sí eficientemente. He aquí la síntesis de lo que podría yo modestamente llamar la personalidad locutoril. Nenina Padilla. Estudioso, enormemente culto y sobre todo profundamente humano. Ha llegado y llega a nuestros hogares. Adolfo Messi fue durante muchos años jefe de locutores en LRA. La Orquesta de Cámara de Radio del Estado, bajo la dirección del maestro Bruno Bandini, con la participación de la pianista Ruby Kahanovich-Seber, ha ejecutado Concierto en re menor para piano y orquesta de Juan Sebastián Bach. La radio crece como vínculo entre la gran música de todos los tiempos, sus creadores y sus cultores. El famoso compositor inglés Eric Cope, actualmente nuestra capital, en su concierto de esta noche, nos brindará en primer término su suite Los Tres Ojos. Su objetivo era sobre todo cultural, la literatura y especialmente el teatro eran vividos a través de sus micrófonos. También emocionaban el cine y la música popular. A juzgar por las visitas que hice a algunos de los estudios de Buenos Aires, me parece, y aquí estoy haciendo eco de la opinión de mi amigo Zabalía, que el nivel de actuación es más elevado que el de Hollywood. Abel, Héctor y Horacio, que tienen el placer de hablarles, nuevamente están con ustedes para ofrecerles un nuevo programa del ciclo organizado por la Administración General de Correos y Telecomunicaciones y que, como ustedes saben, lleva por título Nuestros Museos. Nuestra visita de hoy está destinada al Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, desde cuyo hall de entrada estamos transmitiendo. LRA, Radio del Estado, Buenos Aires, República Argentina, en 870 y 710 kilociclos, con su estación de onda corta LRA 1 en 6062 en la banda de 49 metros, y LRA, Radio del Estado, Santa Rosa, provincia Eva Perón, en 670 kilociclos. Teatro breve. El camino a la tablada. Romance en dos actos original de Alberto Vacarizza. Tienes razón, Sacramento. Hoy vengo decidido a todo. Hablaré primero con su dama y enseguida con ella, claro y derecho, hasta arreglar la cuestión. ¡Linda, amigazo! ¡Primo! ¡Quién no más me tale dudas a sacarla de primo! El año 1950 fue clave en el teatro radiofónico. El Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. Se creó el Instituto Superior de Radiodifusión, el ISER. Se complace en presentar a los oyentes de Radio del Estado esta audición dedicada al teatro breve y puesta totalmente en el aire por los alumnos del segundo año de sus cursos de locutores, radioteatro y operadores. Con figuras que luego con el tiempo serían muy conocidas. Comprador Atilio Marinelli. Una chinita Morona. Actuó en el papel de director del prólogo de Fausto, Carlos Alberto Carela. Como poeta, Alfredo Alcón. Y como bufón, Enrique Talión Fernández. Las dos carátulas. Nace un ciclo cuyo valor lo ha mantenido hasta el presente. El teatro de la humanidad. para asistir a la representación de las obras más significativas del teatro de la humanidad, tal como se vertió cada una de ellas en el mismo día de su estreno. Y en una evocación fiel y respetuosa que el encuadre recoge de todos los documentos y testimonios más solventes de cada época. Se va a dar lectura a la sentencia. Pedro Quiroga, el tribunal ha resuelto condenarlo a 20 años de prisión. ¡20 años por el delito de amar a la justicia! ¡20 años por el delito de defender el pueblo! Notificación que hace Radio del Estado a las emisoras que integran la red de radiodifusión. Por defectos técnicos que en estos momentos se han hecho presentes, se notifica a las estaciones que pueden continuar con sus programas, pero estando listas para conectar tan pronto como se subsane este inconveniente que, repetimos, es solamente por motivos técnicos.